Aquí estamos, buenas tardes de nuevo a una nueva edición de Vigilante. Primer programa de este nuevo año. Aquí estamos con muchísimas ganas. Han pasado solo 13 días, parece mentira, desde el último programa, o 14, el día 30 me parece que hacíamos el último programa del 2011. Ya estamos en el 2012, la semana pasada no teníamos programa. Y muchísimas ganas de estar con vosotros en este oasis de la música Ahora y Huescos, solo y exclusivamente Ahora y Huescos, durante 120 minutos, algunas veces más, en Vigilante. Hoy te estrenaremos el álbum de Pau Sastre, cantante de Gurú en solitario. Nos ha gustado, es un disco que tiene dos partes, luego te explicaremos. Y bueno, seguiremos con todas esas novedades: Michael Thompson, Sune Stone, Sony Station, todo lo que te vamos presentando estas últimas semanas, ya de hace tres semanas aproximadamente. Esos discos que van a salir ahora en febrero. Y pocas novedades de más tenemos. De momento está todo muy tranquilo. Esperamos pronto grandes discos que están a punto de salir y que la verdad que tenemos muchas ganas de poner. Recordarte que estamos en el grupo de Facebook del programa de Radio Vigilante. Búscanos, únete ahí, la gente está hablando ahora mismo en directo total. Si no estás unido, tienes que pedir que te unamos y lo haremos encantado. Nuestro mail, vigilanteahora@gmail.com, para cualquier tipo de petición. Y vamos a comenzar en esta tarde viernes, viernes y 13, buen día para comenzar, esperemos que todo vaya bien, yo creo que sí. Vamos a ir con un tema que, bueno, yo creo que ya hemos comenzado en alguna ocasión con él, pero es que, bueno, es como una droga. La verdad es que hay que de vez en cuando escuchar este tema y ponerte las pilas. No hace falta ni presentación, ahí va. Been hard on you, I know. I'm going through some changes. Love has been a rocky road, full of complications. ¿Cómo me gusta recordar esta canción de vez en cuando? I'll Be There, Red Dawn. Impresionante, esta estará en temazos, sí o sí, tiene que estar seguro. Y bueno, pues de vez en cuando, yo creo en alguna edición hemos comenzado. En esta 50 edición no es real, porque acuérdate que hicimos aquel especial de temazos, que bueno, pues es realmente la 51 la que estamos haciendo, aunque aquella no le pusimos número. Y bueno, pues dentro de poco, para el mes de febrero, que estaremos un poquito más tranquilitos, ya haremos de nuevo un especial de temazos, y también, bueno, otras cosas que estamos preparando, que nos han sugerido por los muros y tal en Facebook, y seguro que lo vamos a hacer, ya te iremos contando, pero bueno, este mes de enero estamos un poquito complicados por el trabajo, y bueno, lo dejaremos casi todo para febrero, porque es cuando estaremos más tranquilos. La semana que viene, no, bueno, ya te diremos, no creo que estemos, casi estamos al 50% ahora mismo, ya te comentaremos seguro, y bueno, pues te diremos. Vamos a continuar, nos hemos puesto las pilas con Red Dawn, vamos con otro tema que hay que recordar, Head of the Paddle, ese tema que sacó Stan Bass para conmemorar un poco el tema de Transformers. Vamos con él. Y el tema de Stan Bush, un personaje increíble, la verdad es que a mí me encanta todo lo que hace, aunque bueno, sea el disco un poquito peor, solo por escuchar su voz merece la pena. Estamos comenzando con grandes clásicos hoy y bueno, pues no podía faltar otra vez más, como siempre digo, como una droga. La verdad es que hay temas que de vez en cuando hay que escucharlos por lo menos 4 o 5 veces al año, si no son más, y uno de ellos es este, Let's Make a Last Night, Jimmy Barnes. Impresionante, cómo no, Jimmy Barnes, qué canción, qué teclas, qué saxo, qué voz, qué todo. Tiene un, es un temazo este tema que aparecía en el Two Fires del australiano Jimmy Barnes. Vamos a continuar con más música en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, desde cualquier parte del mundo. No te retires, hoy tenemos sorpresas más que interesantes, seguro que temas que no has escuchado, te pondremos rarezas, bandas sonoras y buenos temas en esta tarde, viernes 13. Tal vez otro día, si nos estás escuchando en alguna repetición. Y bueno, pues precisamente para celebrar este viernes 13 vamos a poner un tema, bueno, es una soundtrack, es una banda sonora que, bueno, realmente no es oficial, pero bueno, tenía temas bastante interesantes. Estás hablando de viernes 13 precisamente, de la parte 7, no sé cuántas partes hay, yo ya me pierdo, no sé si habrá 10, 15, 20, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad es que no las he visto, solo vi la primera y no he visto el restante, pero había un tema de Stan Meisner, este Coming Out of the Nowhere, en la parte 7 de viernes 13, que es el que vamos a poner para celebrar el día. Turn back now. Coming out. cuenta de nuestra peculiar forma de celebrar este viernes 13 con este tema de Stan Meisner. Viernes 13, parte 7. Sonando en Vigilante. Y vamos a continuar con otro álbum que también de vez en cuando hay que recordar. Te estoy hablando de este álbum que sale en 1993 de Thomas Bigstrom, ese If Call Fly, If It A Call Fly, mejor dicho. Es el álbum y nos hoy hemos elegido un tema distinto. Siempre ponemos muchas veces ese Love and Emotion. Hoy vamos con otro tema, este I Wanna Be With You, un tema que también me encanta, de Thomas Bigstrom. I really need to talk with you. And it's so hard to say, really can't find my way. Let me try to work things through. You're so tough, I bet you're playing games with me. Can you tell me the truth? Will you give me some proof? And we'll see. I wanna give you love, cause there's a tender man. Love, so promise you'll be true to me, yeah. I wanna be with you. Talk with your heart. I understand you. I need you now, so come. I wanna. Qué temazo de Thomas Bistron. Nos encanta este tema, igual que el otro que te comentábamos antes. Vamos a continuar en Vigilante. Recuerda, el próximo sábado, día 21, estarán Goa en Madrid, en Ritmo y Compás. Concierto esperadísimo que pues, intentaremos estar, como siempre. O sea, si conseguimos llegar, aún no tenemos entrada, ¿eh? Y también recordate lo de Ted Poli en Fibero. También están las entradas a la venta junto a Gurú. Luego más tarde te daremos más detalles de ese concierto. Y bueno, poquito a poco, yo creo que este 2012 van a venir buenas bandas a tocar a España. Eso esperamos al menos. Vamos a continuar con una rareza. Bueno, sí, es una rareza, es un single realmente que bueno, pues no está muy extendido. Te estoy hablando de un single de Ginger Head. Había un tema fantástico, realmente bueno, pero que bueno, apareció en alguna de esas reediciones del álbum de Gin. Que ya habrás escuchado, supongo, si no, pues lo decís y lo pongo, me parece que se llama Miss Your Loving, sí, Miss Your Loving, es el tema de Gin que bueno, pues apareció en algún bonus, en alguna reedición del disco, y bueno, pues había otros temas que no se llegaron, yo creo que a poner ningún bonus, yo tengo los originales y la verdad es que no lo sé, no sé si han aparecido, pero bueno, este tema Woman is the Hunter, un tema un tanto extraño de Ginger Head, también un poco a ver si ya graban, porque desde Ready to Fly, aquel que sacaron como adelanto de lo que sería su disco y tocaron en Five Fest, no hemos vuelto a saber de ello, la verdad es que nos han dicho que impresionantes en el Festival de Inglaterra, y bueno, pues no sé, yo cada día estoy ahí intentando saber a ver si sacan el disco, pero nada, no hay manera, incluso le hemos preguntado a ellos y tampoco sueltan prenda, o sea que nada, nos tocará esperar. Vamos con Woman is the Hunter, un single del amigo Jean antes de entrar en Alien. See her running in the rain like a hunter looking for the game. The city is a jungle on the strong side. And burn on the heartbreak, I'm alive. She's in the ocean, I'm running through flame. Just see me again, don't speak my name. Just see me again, don't speak my name. Just see me again, don't speak my name. I remember when we first met. I can still hear what she said. I ain't never gonna let you get away from me. She was searching for so long. With all that it seems right, I guess we were wrong. bastante curioso el tema de Jean, este Woman is the Thunder. Pero bueno, queríamos rescatar porque la verdad que este hombre tiene una voz increíble. Y bueno, pues luego si nos da tiempo, que creo que hoy estaremos un poquitín más también otra vez, te pondremos otro tema que aparecía, otro de esos singles que grabó por aquel entonces. Vamos con una petición, la amiga Paris nos pedía esta banda, Mike and the Mechanics, la banda formada por Mike Rutherford, Paul Carrack, Paul John, Peter Van Hock y Adrian Lee, formaban Mike and the Mechanics, iba a decir, sí, liderada por Mike Rutherford, y nos pedía este temazo más que escuchado y fantástico, What a Mound, ellos Mike and the Mechanics. Impresionante, Mike and the Mechanics, Mike Rutherford, componente de Genesis. La verdad es que fantástico, unos cuantos joyas nos dejaron esta gente. Vamos a continuar, nos pedían ahora en el muro, ya teníamos previsto ponerla, la canción de Indico, la canción en castellano, ya sabes que la estrenamos en inglés, con Jimmy Jamison participando en ella, y bueno, pues esto será la banda Indico que sacará el álbum este año 2012, ya lo tienen grabado y bueno, pues queda poquito para que salga, no sabemos aún por qué compañía, ya te diremos. De momento te estrenamos también otro tema de Mar Espiro hace tiempo, no sé si recuerdas, te estrenamos el tema en inglés, es un álbum que saldrá cuadra tanto en inglés como en castellano, para que tú puedas decidir qué compra haces, y bueno, o las dos, por supuesto. La verdad es que a mí me gusta mucho, es componente de 91 Switch, con Índigo Balboa al frente, la banda Índico, y este Lo Siento Así. Escucho la música alrededor, toda una vida ha pasado ya. Recuerdo a mi padre tocando sonidos que en mi memoria están. Fue entonces cuando entendí el camino que debía seguir. Lo siento así. A cada minuto, una noche cero, una oportunidad, volver a empezar otra vez. Lo siento así. Lo siento así. Quiero cantar de nuevo, morir. No me preguntes lo que ha cambiado, lo que cansado del rock. Tú tienes mi devoción, pero él guarda toda una vida tatuado en mi corazón. Qué ganas de escuchar el disco al completo, este álbum de Índico. La verdad es que colaboraciones de lujo. Te comentábamos Michael Thompson, Tim Pierce, el primo de Dan Huff también por ahí, Mar Spyro, Pablo Perea de La Trampa. Bueno, un elenco de gente bastante importante. Y bueno, la verdad es que tenemos unas ganas locas de escuchar el disco. Pero bueno, aún no lo tenemos. Pronto pienso que lo tendremos ya para estrenarte. Al igual que hicimos con este tema que amablemente Índico nos eligió para poner este tema en primicia total para todas las radios en vigilante. Vamos a ir al recuerdo, ¿no? Vamos al año 1988, vamos a poner el álbum, It, de Tommy Nilsson. No vamos a poner el típico, el Follow, que siempre le ponemos y nos encanta ese disco. Este disco es un poquito más complejo, este álbum que salió en 1988 de Tommy Nilsson, pero bueno, tenía temazos como este Miss My Love, de esta gran voz que es Tommy Nilsson. Our love tonight, it's a tug of war, an endless fight. You say love's slipping away. The hours march in a sad parade as I take the blame for mistakes we've all made. What a price I pay. If you leave me now, you're gonna miss me. You're gonna miss my love. You're gonna miss my touch. All the little things I did are gonna mean so much. You'll never find someone to love like I do. It's a lonely world, that's the way you run into. You're gonna miss my love. You're gonna miss my love. I'm gonna miss you too. We lost it all, a parachute couldn't break up all I know. It's time to let go. With all the lies and all this pain, a fire burns, a shred of love remains. Yes, things could change, but if you leave me now, you're gonna miss me. You're gonna miss me. Qué gran voz tiene Tommy Nilsson. sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM en Madrid y desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es. Ya hemos llegado a la edición 50 más el especial que hicimos. La verdad es que parece que fue ayer cuando comenzamos y ya ha pasado tantísimo tiempo. Cada vez más muestra de apoyo. Como siempre digo, muy agradecido a todos. La verdad es que sin vosotros no podría ser esto posible. Y bueno, esperemos estar mucho tiempo, muchos años junto a vosotros con este programa de Auri West Coast, con el mismo nombre, el mismo formato que en la final de los 80 y 90, llamado Vigilante. Y bueno, te aconsejo que prestes bastante atención a lo que vamos a poner. No es un tema nada conocido, tal vez, bueno, pues algunas personas sí lo habrán escuchado, claro. Pero bueno, no es un tema muy escuchado. Es una banda sonora de una serie de televisión, una serie musical de televisión que se hacía ya de los 90. La serie se llamaba The Hedge, y bueno, pues los propios actores actúan de cantantes y bueno, pues tiene una banda sonora realmente interesante, ¿eh? No te la puedes perder, aunque bueno, toca algunos estilos distintos, pero es realmente interesante. Jamie Waters es el personaje que hemos elegido, el tema How Do You Talk to an Angel, temazo de Jamie Waters. In my mind, I know her face by heart. Heaven and earth are moving in my soul. I don't know where to start. Tell me the words to define the way I feel about someone so far. I can't feel her in the air. Tell me the words to define the way I feel about someone so fine. How do you talk to an angel? How do you hold it close to where you yeah. temazo de Jamie Walters, de esa banda sonora, de esa serie musical que te decíamos llamada The Haze. Si podemos, bueno, pues otro día te pondremos algún tema más. La verdad es que está bastante bien, sobre todo los temas de Jamie Walters son bastante interesantes. Vamos a continuar con un top 10, sin duda, en nuestros gustos. Es un disco que hay que tener sí o sí, un álbum que salía en 1989, posterior a, bueno, lo que fue West of Sunset, te estoy hablando, un disco que, bueno, pues para mí no tiene desperdicio. Me da igual el tema, hemos puesto uno por poner, me da igual porque todos me encantan. Homeward Bound es el tema que hemos elegido hoy de West of Sunset. Impresionante West of Sunset, un álbum que además recuerdo todavía perfectamente cuando me llegó. Le compré, bueno, pues en una tienda que ya no existe. Me lo llevé a casa y le tuve que escuchar 4 veces seguidas porque no salía de mi asombro. Impresionante, qué producción, qué sonido, qué cantante, qué todo, la verdad. Para mí, sin duda, en mis top 10 de toda la historia, este álbum de West of Sunset. Que bueno, podría estar bien una reedición, con algún tema extra, no estaría mal. Vamos a ir con una novedad, te decíamos en el muro esta semana y también, bueno, lo anunciamos durante Facebook la semana, el nuevo álbum de Pausas 3, segundo disco del cantante de Gurú en solitario, un álbum que, bueno, pues tal vez tiene dos partes, de hecho con canciones, unas canciones instrumentales lo separa en dos, una parte, no sé cómo decirla, más funky podríamos decir, mezclado un poco más pop, funky, etcétera, etcétera, y luego otra parte más West Coast, que es lo que vamos a escuchar, seis temas aproximadamente, o cinco o seis temas, más que interesantes en este álbum de Pausas 3, un buen disco en líneas generales, ¿eh? no porque haga funky o pop, está mal, está bastante bien este disco. Su inglés además es fantástico, o sea que también apoya. El álbum se llama As Good As We Can Be, ya está a la venta, y el tema que hemos elegido es precisamente el que da título al disco, Pausas 3. I'm sure it's gonna be a good ride, sure we gonna make it through. There's a time and place for everything, so take a seat, babe, and get it on. Forget about your daily routine, forget about setting the alarm. Nobody save the traveling light years, no change in weather is foreseen. And I coming back anymore. Hasta ahí, nos pilló el tema de Pausas 3 sonando en Vigilante, ese nuevo álbum que acaba de salir del cantante de Gurú. Vamos a continuar con el álbum de Time Gallery, ese disco que ha salido reeditado con cuatro temas nuevos, si no recuerdo mal, sí, exactamente cuatro temas que son tan buenos como los discos. Te estoy hablando de ese álbum que quiero recordar salía en el 88-89 y bueno, pues ahora reeditan con la producción de Kate Downs en aquel álbum y que bueno, pues tenía temas realmente interesantes. Vamos con este tema que pertenecía a un single que han editado como bonus en este álbum, este Café Days, temazo de Time Gallery. De calidad, Time Gallery, con este tema inédito, ya te digo, esa reedición más que interesante, con cuatro temas de que suena de fondo también. La edición salida en 2011 de Time Gallery. Vamos a continuar en Vigilante, hemos pasado ya a la mitad del programa, estaremos un ratito más, como siempre, acompañándote aproximadamente hasta 6:10, 6:15, con buenísima música Or y West Coast en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6 de la FM en Madrid y www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Como sabes, esta misma noche he cargado un iVox para que te lo descargues y escuches cuando quieras. Vamos a recordar a Ralph Van Manen, este holandés cristiano que sacaba este Fate the Failing en 1993, un disco bastante interesante este de Ralph Van Manen, y tenía temas como este Tomorrow's Yesterday, un tema que siempre nos gustó de él. Ralph Van Manen. Talk about the way the wheel will spin. Some say when I found out. What lies ahead, and we all find our way. The things today we've done and said are tomorrow's yesterdays. Are tomorrow's yesterdays. Just don't need to know. It's a crazy thing to worry about all the things you can't control. It's a day that counts before it becomes tomorrow's yesterday. Whatever lies ahead for me, I know. Our tomorrow's yesterday. Our tomorrow's yesterday. Qué gran calidad tiene ese cristiano, Ralph Bachmanen. Siempre tiene que sonar alguna banda cristiana en Vigilante o algún solista, claro. Vamos a ir, vamos a seguir con un poquito de West Coast. La verdad es que últimamente estamos poniendo poco, siempre lo digo, pero la verdad es que yo sé que a la mayoría de la gente le gusta más el AOR, el West Coast tal vez es un poquito más complicado. Pero bueno, de vez en cuando nos apetece que vayas adentrándote en este mundo si no lo conoces, porque hay cosas realmente, realmente interesantes. Vamos a ir con un personaje un poco, bueno, pues un poco rollo, podríamos decir el Mark Free del West Coast, porque también es un tema de cambio de sexo y todas estas cosas, que bueno, pues él se llama Thanas, Conscience of the City, el álbum de 1992, y bueno, vamos a escuchar este Feel Like Love, y como te digo, también hizo cambio de sexo, él se llamaba, me parece, Tomás, no sé qué, bueno, no recuerdo ahora el nombre exactamente, pero bueno, grabó este disco que la verdad está bastante bien, Thanas. We'll Escuchamos a Tanas, este Conscience of the City de 1992, sonando en Vigilante. Vamos a continuar, bueno, te anunciamos estas semanas de atrás, ya hemos puesto, yo qué sé, ya casi el disco entero, tanto de Sun Stone como de Michael Thompson y demás. Bueno, pues son discos que la verdad es que van a salir en este 2012, en febrero, y bueno, son más que interesantes. Vamos a ir con un tema tranquilito de Sharon Stone, de Emotional Fire, la banda de Jolly Turner, y vamos a escuchar este All I Am, otro tema más, para que ya con esto sepas perfectamente de qué va ese álbum. Sharon Stone. Clint Eastwood de Lahore, una muchísima edad tiene ya el amigo Jolly Turner, pero la verdad es que sigue cantando impresionante. All I Am es el tema de ese nuevo álbum que saldrá en el mes de febrero para Frontier, un año que se nos presenta impresionante, con grandes joyas que van a salir este año seguro. Yo creo que este 2012 va a ser otro buen año en cuanto al mundo del melódico y el ahora. Por ejemplo, con Michael Thompson Band, junto a Larry King, cantante del Solid Moon, este Future Past. Y vamos a escuchar la versión que han hecho del Can't Miss, esa versión del 2012 de Michael Thompson Band. 2012 de Michael Thompson Band, este Can't Miss, con Larry King en las voces, el cantante de Solly Moon. Este es el nuevo álbum que saldrá también para febrero para Frontiers. Se anuncian cosas realmente interesantes como Pride of Lions, bueno, pues no sé, sería interminable la lista. La verdad es que hay cosas previstas, Survivor para este año 2012, que estamos esperando con muchísimas ganas. La verdad es que ha empezado muy triste el año, de momento no ha salido prácticamente nada y bueno, vamos a esperar noticias. También nos anunciaban, por eso vamos a escuchar, que se va a reeditar lo que es el, creo recordar, el primer álbum de Kanata. Van a reeditarlo con temas extras, que es lo más interesante de todo. Que bueno, pues también estamos deseando escucharlo. Nosotros vamos a ir con el Watching the Wall, el álbum de Kanata, y vamos, ya sabes que nos encanta, What About the Children, Jeff Kanata. Children, there's a voice in the wind. Now it's time. Multiinstrumentista impresionante Jeff Canata, como recuerdo. La verdad es que, bueno, pues tienes toques también de otros estilos, pero bueno, a mí la verdad es que todo lo que hace me gusta. Ya sabemos que es programado y que, bueno, pues es un tío, lo que pasa que es increíble realmente lo que hace Jeff Canata, que como te digo van a reeditar, creo que también Arcángel reeditan ahora dentro de nada, y bueno, pues sobre todo lo de Canata, que va a tener algún tema extra, que es lo más importante de todo, otra copia más, como de muchos que tenemos varias copias, pero bueno, no pasa nada, siempre que salga en bonus y sean interesantes está bien. Vamos a ir con Jin, como por ejemplo, que antes lo anunciábamos, lo poníamos en la primera parte, ese single que teníamos, y bueno, pues estábamos hablando de otro tema que había salido en un bonus, y bueno, pues para no dejaros con la cara, no lo vamos a poner. Miss Your Loving, un single, realmente es un single anterior a Alien, pero que luego, bueno, pues salió reeditado en lo que fue su álbum en solitario. Vamos con Ginger Head. I Escuchamos a Ginger Head, ese tema, como te decíamos, que salía como extra en la reedición de su álbum y también en un single allá para el año 80 y tantos. Vamos a ir con Michael Morales, otro personaje que esta semana nos recordaban en nuestro muro, este amigo que, bueno, pues realmente lo poníamos siempre. La verdad es que Michael Morales en la anterior etapa sonaba sí o sí casi siempre, y bueno, pues vamos de nuevo con el I only want to look in your eyes de Michael Morales. Impresionante, Michael Morales, como ya sabes, estuvo en la cárcel y bueno, pues recientemente salió y lo último que leíamos es que estaba dando clases a niños en Estados Unidos. Y bueno, a ver si se anima. Comentarte también el blog de un amigo. Ahora sí, que nos oíamos muy bajito. El blog de un amigo, viriahor.wordpress, press.com, blog en español que te pone todas las novedades de lo melódico y el ahor. Y que te recomiendo viriahor.wordpress.com. Vamos a recordar a Paul Godfrey Band, que tenía temazos como este Love Light Deep. Poníamos siempre, casi siempre, el Magic Toast. Hoy hemos cambiado de tema para escuchar de Paul Godfrey Band, sonido 80 total. Me gustan estos sonidos ochenteros, aunque sean simples, la verdad es que animan a cualquiera, y este de Paul Godfrey Band, un tema fantástico. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con otro archiconocido. Ya sabes que mezclamos un poco, intentamos mezclar un poquito gente más conocida, gente del West Coast, gente, pues rarezas, un poquito de todo, para que no se te haga muy pesado, sobre todo si todos los temas no son conocidos. Vamos a recordar otro tema que posiblemente hace mucho que no escuches, Jane John Wade. Talking, and they're saying that you're leaving. So unhappy with the way that you've been living. Oh. Como siempre, John Wade, Chains. Sonando en Vigilante, vamos a estar un ratito más. Vamos a hacer un 135, como siempre. Estaremos hasta las 6 y cuarto aproximadamente. Yo la verdad es que hago 2 horas, pero a veces, sinceramente, se me quedan cortas. Me faltan temas por poner y además me cabreo. Cuando luego ya me marcho y he dejado temas sin poner, pues bueno, pues sí, vale, sonará la semana siguiente, pero bueno, me apetecía escucharlo y compartirlo con vosotros. Vamos a ir con Blankface, el primer álbum. También pronto tendremos noticia de ellos. Vamos mientras con este Heart to You. Thank you. Plant Face, que este año 2012 también tendremos noticias de ellos. Qué buenos. Y bueno, vamos a seguir. Nos pedían hace nada en el muro que pusiéramos a los alemanes. Jojo, eso vamos a hacer. La verdad es que íbamos a poner alguno de los temas inéditos que han sacado, alguno de los bonus, de esos 5 bonus, no, o 6 bonus exactamente, que vienen en el álbum. La verdad es que son un poquito raros. Hay una versión de esta, sí, que ya hemos puesto en otra ocasión, bastante peculiar, y bueno, pues algún tema interesante, pero bueno, la verdad es que no son unos bonus como de otros grupos que hay realmente buenos. Vamos con el álbum normal, vamos con Hold Back the Night, que es lo que nos han pedido de Jojo. Que no sé cuántas copias tengo, la verdad, que como me parece que 2 vinilos, 3 CDs, bueno, no sé, este álbum, aparte de que me encante, pero bueno, por circunstancias, como siempre, te compras en vinilo, otro por si se rompe porque te encanta, luego te compras el CD, luego hay una reedición, luego no sé qué, bueno, tenemos un montón de discos de Jojo y la verdad es que impresionante. Además, esta reedición que ha sacado hoy, este rock, yo pienso que la han remezclado porque tiene un sonido cañón, cañón. He tenido que bajar enseguida la mesa de mezclas porque se metía cañón, cañón. Vamos a ir con The Arrows, otro tema que nos apetecía recordar, es The Heart of the City. We'll be right back. Escuchamos a The Arrows con ese Heart of the City sonando en Vigilante. Recuerda, vamos a ponerte dos o tres temas más y ya nos marchamos en esta tarde. Viernes 13. Parece que no nos ha pasado nada todavía. No lo vamos a decir muy alto. Pero bueno, ya estamos terminando. Nos queda un poquito, un par de canciones o tres para despedirnos en esta tarde de viernes. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros. Vamos a ir también al recuerdo. Además, pensaba cuando compré este disco, además es una edición japonesa, que era el primer disco que sacaba este hombre, te estoy hablando de Tim Feehan, y bueno, pues luego nos encontramos otros cuantos más atrás, pero bueno, la verdad es que este disco nos enamoró. El tema que hemos elegido es Main Street, del álbum de Tim Feehan. Fighting fijan sonando en Vigilante. Vamos a poner un par de temas y nos marchamos ya. Vamos a ir con The Mux, un álbum que salía en el año 1985, un disco que, bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, como siempre rescatamos algún tema. Ese Rocking in the Midnight Light es el álbum, y el tema Run for Your Life, un tema que nos gustó de este de The Mux de 1985. Está ahí The Mux sonando en Vigilante. Nos vamos a despedir ya por hoy. Gracias por haber estado ahí, como siempre. Esta misma noche he subido en iVoox, foros, Facebook y todo donde podamos ponerlo, por supuesto. Este programa de Auric West Coast, ya por la 50 edición más aquel especial. Comenzamos el 26 de noviembre de 2010 en esta nueva etapa. Y terminábamos, que el otro día lo comprobamos 100% en julio del 94. Y bueno, ya tenemos algunos programas por ahí. Pasándolos pronto estarán subidos al iVoox, si nos da tiempo. Algunos especiales que, bueno, no te adelantaremos nada, ya te diremos en su momento. Y bueno, estábamos despedirnos con entre dos temas, este que suena de fondo, de Terry Hall y John Oates, que me encanta este tema. Y bueno, como siempre preguntamos en el muro, y vosotros decidís con qué nos despedimos casi todos los días. Hoy habéis decidido una canción fantástica, que ahora pondremos. Y bueno, recordarte el concierto de WoW a la semana que viene, por si no estamos el viernes, no te lo podremos recordar, porque no sabemos todavía, seguro, no estaremos en España. Y vamos a estar un poquito complicado llegar, pero bueno, vamos a intentarlo para el próximo viernes. Y si no, ya será el siguiente, por supuesto. También concierto de WoW al día 21. Y en febrero tenemos a Ted Poli, otro concierto recomendado, cantante de Danger, que según creo va a hacer un sell-out bastante, bastante interesante. Además, si no apoyamos nosotros a estos conciertos, ¿quién los va a apoyar? Si vienen cuatro y vamos tres, pues nada. Lo dicho, esta misma noche he subido en iVoox, Facebook y demás sitios. Y por supuesto tienes varias repeticiones, incluida el domingo en propio Onda Latina. Pero bueno, más cómodo escucharlo con gran calidad directamente iVoox, descargártelo y llevártelo en tu coche y en muchos sitios, como lo dice mucha gente. Y la verdad que nos llena de orgullo todas esas palabras de ánimo que siempre recibimos. Vigilanteahora@gmail.com, nuestro mail para cualquier cosa, petición, etcétera. Y nos despedimos con este Forever temazo de Kenny Loggins. Chao, gracias. Left me